Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. Atención, hora de conectarse. Empieza hashtag popeandoando. Tu espacio, tu música, tus canciones favoritas de ayer y hoy. Hashtag popeandoando. Muy buenos días a toda esa gente bonita que me acompaña en esta madrugada. Hoy es viernes 5 de enero y seguimos empezando el año con pie derecho. Mi nombre es Daniela Madrid y hoy en hashtag popeandoando tendremos lo mejor del pop latino. Amigos, les recuerdo que nos encuentran en Twitter, Instagram y Facebook como popeandoando. Así que, si tú conoces a alguien que está despierto, que empieza su día, o que simplemente está en una larga velada de trabajo, diles, cuéntales de nosotros, para que se conecten, pidan sus canciones favoritas y manden sus saludos porque empezamos. A ver, mis amigos, les voy a decir algo. ¿Qué les parece si mejor nos vamos quitando esa pereza? Porque el programa del día de hoy va a empezar con un mano a mano entre dos grandes cantantes. ¿Tienen alguna idea de quiénes podrían ser? Damas y caballeros, tenemos a Luis Fonsi versus Alex Sintek. Ustedes pueden decidir quién será el ganador de este mano a mano. Pero, por ahora, vamos con un tema musical del puertorriqueño Luis Fonsi. Ya me cansé de tu tornillo suelto. Me atraganté el caramelo envuelto. No puedo más con tanto sub y baja. Cerca de ti estoy en desventaja. Ya me aprendí el cuento de memoria. Ya recorrí toda tu trayectoria. No cambiarás, el mal no tiene cura. Me marcho en paz. No me importa, nada me detiene aquí, la vida es corta. El avión, por ser, por mar, por lo que sea. Fui feliz, ya me perdí con la pelea. Si te quedas con mi firma en la libreta, yo me llevo el corazón en la maleta. Ya me olvidé el nombre de tu gato. Sordo quedé de tanto pataleo. Me marcho en paz hasta de chorriqueo. Y no me voy, adiós, me fui. No me importa. Trátame. Por mar, Y a continuación tenemos al mexicano Alex Sintek. Escuchémoslo. Razón de tus motivos. Redes sociales, escribirnos y votar por uno de estos dos cantantes. Así que el ganador nos deleitará con algunas de sus canciones más sonadas, las más famosas, las que ustedes quieran escuchar. De esta manera continuamos con nuestro programa y estoy completamente segura que las canciones de una guapa colombiana les ponen a cantar a todo pulmón. La siguiente canción fue un éxito comercial en América Latina y varias listas musicales en Europa, específicamente en España, Países Bajos y Rumania. Pero ya basta de tantos misterios. Vamos a escuchar a Shakira con su tema Las de la Intuición. No me pues cuál es la respuesta desde el momento en que te vi. Sea lo que voy, yo me propongo ser de ti. Una víctima casi perfecta, yo me propongo ser de ti. Un volcán o el amor tal vez es un mal común. Y así como ves, estoy viviendo. Cuestión de suerte y creo que empiezo a entender. Despacio, despacio. Lo que estábamos se siente, se nace. Me siento, tengo el presentimiento de que empieza la acción. Adentro, y las mujeres somos las de la intuición. Sin duda alguna, acabamos de escuchar un excelente tema. En lo personal, una de mis canciones favoritas. Pero por ahora escuchemos algo nuestro. Nicki McLeod es una cantautora guayaquileña que con apenas 23 años ha podido entrar en la industria musical y ha conquistado a varios con su maravillosa voz. En esta madrugada, nos deleita con uno de sus temas más sonados. A continuación, Dejo de ser mía. Fuerte otra vez, ¿para qué si tú me rompes en pedazos? Cuando me traigo casa yo, tú sigues mis pasos y yo caigo de nuevo y me quemo en el fuego. Yo dejo de ser. yo dejo de ser mía. Les recuerdo que pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales pidiendo sus canciones favoritas porque hashtag popeandoando está para complacerles. Aquí tenemos un mensajito que dice así: hola Daniela, mi nombre es Vero, por favor, ¿me puedes complacer con la canción Me Enamora de Juanes? Muchas gracias. Pero por supuesto, mi querida Vero, escuchemos este maravilloso tema musical. Vuelve color con verte y el deseo de tenerte es más fuerte, solo quiero que me lleves de tu mano por la senda y atravesar el bosque que divide nuestras vidas. Que de mí te...

realidad y que esta noche usted mía será. Yo soy su baby, usted es my lady. Y con este vestido, nena, se te ve tan sexy. Tan hermosa, so pretty. Es imposible dejar de pensar en su belleza, que es la que me pone de cabeza. Es que la veo con esos labios color cereza. Usted es toda una princesa. Mi corazón sigue marcando fuerte. Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Voy a hacerte mía. Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Y esta noche tan solo. Que ya mismo se cierran las votaciones de nuestro duelo vocal entre Luis Fonsi y Alex Syntek. Pero por ahora vamos a dar paso a Ana Paula, una de las exponentes musicales ecuatorianas que brilla tanto nacional como internacionalmente. Esto es Quiero Ver. Como un papel comienzo a temblar cuando tú te acercas. Lo que quiero es gritar, no sé qué hablar ni qué decir. Dime. cabe duda de que mi Ecuador tiene grandes talentos y uno de ellos es Gian Piero, un cantautor que inició su carrera como solista y es la nueva figura musical que proyecta Borges Music Entertainment, una de las productoras más importantes en el país. Escuchamos su tema, Serena. Al ganador. Y el ganador, con una estrecha diferencia de votos, es... el talentoso puertorriqueño Luis Fonsi. Debo admitir que fue un gran trabajo de sus fans, así que alisten sus gargantas y prepárense para cantar y bailar con sus temas más sonados. Mi vida he dejado más.

un poco mejor, mejor. Llena mi ventana de luz, te desdibuja su amor, su amor. En la penumbra y en el miedo, llega a quebrarme la razón. Hey, Fonsi. Oh, no. ¿Qué pasa de mí? Hey, yeah. Ay. Tengo en esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Y aunque duela tanto, tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo. No me conociste nunca de verdad. Ya se fue la magia que te enamoró. Y es que no quisiera estar en tu lugar, porque tu error solo fue conocerme. Tú, soy yo. Te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así. Así, échame la culpa. Tú, soy yo. Te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así. Así, échame la culpa. Okay, I don't really, really wanna fight anymore. I don't really, really wanna fake it no more. Play me like the Beatles, baby, just let it be. So come and put the blame on me. Los espera cada viernes y no se olviden de seguir pidiendo sus canciones a través de nuestras redes sociales. También les recuerdo que nos encuentran en Twitter, Instagram y Facebook como Popeando Ando. Les tengo otro datito más. Gaby les acompañará mañana con la sangre nueva del pop. Buenos días para todos y me despido con Pez Azul de Nicole Rubira. Bye bye. Ojos recién abiertos, ser tu risa, el calor que va derritiendo el espacio entre nuestros cuerpos. Ay, amor, no digas que no, tú que ves por aquí y por allá, no